Bienvenidos a Emigrantes, un podcast de la red tupodcast.com. Yo soy Ernesto. Y yo, Joanet. Y hoy vamos a hablar sobre comida. Yummy. Cuba, ¿cómo tú creías que sería la comida norteamericana? En realidad no tenía una idea de cómo podía ser la comida americana. Sí sabía que por regiones la comida cambia, dependencia de la región. Y Texas tiene mucha influencia mexicana y de hecho se ve en su comida. Pero realmente no me había detenido en ese detalle. Pero por la serie, porque por ejemplo, cuando uno ve una serie, una película, casi siempre vas a ver bares, la gente comiendo hamburguesa. Es una buena observación, porque es cierto, uno lo tiene incorporado de manera inconsciente. No tenía desde antes de pisar Estados Unidos una, ¿cómo decirlo? Una idea de que la comida americana iba a ser tan deliciosa como, por ejemplo, la española, ¿no? Salvando las distancias. Porque precisamente esa es la idea que ellos siempre transmiten en sus series, en sus películas. Es una cosa muy rápida, es como que el tiempo es muy cotizado y no hay esa dedicación para esa área culinaria. Entonces sí, uno siempre lo asocia con hot dog, con McDonald's, con... Fast food. Sí, comida rápida. Sin embargo, es lógico pensar que un país como Estados Unidos, que está compuesto y básicamente surgió de inmigrantes, la comida sea variada. Ojo, pero ahora diciendo tú eso, me viene a la mente una conversación que tuve con una americana. Ella es de Luisiana, sus orígenes son de Luisiana, y Luisiana tiene mucha influencia francesa. Entonces sí, ahí por supuesto está la comida rápida, pero ellos tienen platos que sus orígenes son franceses. Es muy curioso, es que este país es muy grande. Bueno, yo estoy buscando un poco de información. Evidentemente, una de las fuentes que encontré rápidamente fue Wikipedia. Y Wikipedia dice más o menos que la gastronomía de los Estados Unidos corresponde a una mezcla muy variada y algo de otras gastronomías. Esto es así debido a que es un país creado fundamentalmente de inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, de Asia, de África, Latinoamérica. Podría denominarse como autóctona la gastronomía de los indígenas de Norteamérica. Y el resto es una fusión de diferentes culturas gastronómicas llevadas a diferentes extremos. Por una parte, la comida rápida. Por otra parte, la comida tradicional, fundamentada en las tradiciones ganaderas de antaño. Ahí se incluye el ganado vacuno, el ovino, el caprino. Y los alimentos extranjeros más populares son de Italia, seguido de China y las de su vecino México. Por eso vemos la influencia. Y bueno, ya que estamos también tan cerca de México, el caso de Texas, de tanta comida mexicana aquí en este estado. Sí, aquí se come muy mexicano, la verdad. En realidad, la definición de la comida tradicional de Estados Unidos es muy difícil. Puede proceder de las experiencias culinarias de los nativos, puede proceder... O sea, en su mayoría puede estar compuesta de pavo, de maíz, de habas, girasol, patata, importante, el potato aquí es... Sí, siempre está presente. Pimientos, esto en cada lugar es diferente. Yo estoy buscando también, hay un artículo más interesante que te pone los tipos de comida populares, digamos, en cada estado. En Texas, ¿cuál crees que sea? Pues no sé, me vienen tantos a la mente, pero todos de origen mexicano. Por lo que has visto. Por lo que he visto, ahora me vienen tantos platos a la mesa. Porque, ojo, porque si te descuidas en el caso de Texas, ¿no? Ya sabes que en la parte esta de la ciudad de Austin y todas las ciudades que están aledañas a la capital del estado, que es esta, ¿no? Es Austin. Georgetown es una ciudad donde hay mucha tradición tejana. Y allí la mayoría de los restaurantes, no hemos ido, por cierto, pero lo sé por los americanos con los que trabajo. La mayoría de los restaurantes sirven los filetes y las hamburguesas de Longhorn. Ok, el Longhorn es el típico, no sé si es búfalo o es buey, parece más un buey, pero que tiene unos cuernos inmensos, le salen hacia los lados, y tiene unos cuernos inmensos, por eso el nombre del Longhorn. Pues en Texas, según este sitio llamado Come Esto, No Aquello, ajá, la comida, a ver, no es que sea una... ¿Está en español? No. Wow. Parece que escogieron una serie de platos deliciosos de cada estado. Ajá. Y en el caso de Texas, lo que escogieron fue chicken fried stick. Sí. Aquí se come mucho frito. Sí. Aquí se come mucho, frito se puede decir. Sí, sí. Sí, pudiera ser, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, pero si es la más popular. Pero sí se come mucho pollo. Sí, se come mucho pollo. Aquí tú vas, por ejemplo, a una McDonald's, a un Wendy o un sitio de comida rápida y siempre vas a ver pollo. Siempre, siempre. Diferentes platos de pollo. En mi caso, yo tampoco tenía idea de lo que comía. Yo siempre vi como una referencia a la comida las hamburguesas, por ejemplo. Porque es algo muy típico. Las papas fritas, cosas así. Llegamos aquí a Texas y donde trabajamos un tiempo, que íbamos al comedor y te acuerdas que era todo comida mexicana. Oh, en su mayoría. Sí, sí, sí. Que debo decir, la comida mexicana es sabrosa, es muy buena, pero no es a lo que estoy yo acostumbrado a comer. Para mí es muy seca. Sí, lo que pasa es que también tú eres... Yo soy más abierta, o sea, yo puedo comer cosas extrañas. No es como en el caso del que si lo ve y no le cae ni regular lo que ve, ni siquiera lo prueba. Pero en mi caso no. La comida mexicana yo creo que es buena, es muy buena. Uh-huh. Ellos, incluso creo que es sana. Muy sana. Muy sana. Aunque cuestiono un poco el demasiado... Harina. Sí, no, pero me iba a referir al demasiado picante porque se pasan, en mi opinión, ¿no? Se pasan. Pero es buena. Lo que pasa es que llega un momento que nosotros, que somos del Caribe, que estamos acostumbrados a más mezclas, ¿no? Digamos, a servir más platos. Más platos. Sí, pero el problema con la comida mexicana en mi caso no es tanto la variedad como la grasa, vaya, el aceite. Es que es otro sazón. Exacto, estamos acostumbrados en Cuba a comer más, no tan seco, digamos. Y por ejemplo, cuando vemos aquí un restaurante en Austin que se llama Casa Colombia, que es el que posiblemente más frecuentamos, porque la comida colombiana se nos hace muy parecida a la cubana. Sí, la puertorriqueña también es muy parecida. Sí, también es verdad. La colombiana es exquisita. Esas bandejas paisas. Porque es lo que está acostumbrado. Pero porque es muy similar a lo que vemos en Cuba. Y es muy similar, o sea, sí. Bueno, a ver, en Cuba cuando, no digamos que ahora, pero cuando se puede comer bien, se acostumbra a comer arroz, frijoles, o ¿cómo es que le dicen en Puerto Rico los frijoles? Habichuelas. Habichuelas. Sí, bueno, en algunos lugares dicen habichuelas. Frijoles negros o colorados, cerdo, carne de res, que sí, es lo más complicado. Plátano maduro frito, huevo hervido. Pero los mexicanos usan mucho, por ejemplo, el maíz. Nosotros usamos más la harina. Es más sano el maíz. Ellos usan condimentos, pero no usan tantos condimentos como nosotros. Aunque, ojo, la comida tradicional cubana no tiene tantos condimentos. Creo que de base tiene el orégano, el comino, el laurel. Son condimentos que nos faltan. Pero los mexicanos, la comida mexicana, no usa, es más natural, pero a ver, más orgánico. Tú fuiste a España. Sí. Y nosotros, evidentemente, en Cuba tenemos que haber heredado muchas, sí, pero muchas recetas españolas. La comida de nosotros tiene una base española bien presente, bien fuerte. En España, cuando tú fuiste, ¿qué tú comiste que tú dijiste, igual en Cuba? ¿Qué yo comí igual en Cuba? No sé, es que el sazón, el sabor era muy similar. La comida española para mí es la mejor. Es exquisita, exquisita, y sí es tan auténtica y tiene sus platos. La comida mexicana es buena, ¿no? Pero no va mucho con nosotros, los del Caribe. A ver, voy a hacer un disclaimer aquí a los amigos mexicanos que estén escuchando. No tenemos nada en contra de su comida. No, para nada. Y me gusta. Ahora trato de recordar algún plato así que me guste de ellos. Los tacos son muy buenos. Los burritos. Los burritos también. Los hacen muy sabrosos. ¿Qué otra cosa? Ellos tienen una mezcla, por ejemplo, de vegetales que no son muy comunes para nosotros, que también son bien buenos. Y lo que me agrada mucho, por ejemplo, es la presencia del queso blanco. No es similar al queso de nosotros, a lo que los cubanos tenemos como queso blanco, ¿no? Pero ellos usan un queso blanco que se la echan a las ensaladas, muy sabroso. Y el tajún, o el tajín, disculpa, no me acuerdo muy bien el nombre, que se come con, es lo que se le echa a la sandía. Ellos le echan eso a la sandía y al mango, a muchas frutas, y sabe muy sabroso. Yo, sí, me gustan mucho, son bien, bien buenos y son auténticos. Me gusta, pero lo que pasa es que nosotros caribeños, pues, nos gusta más. No, yo supongo igual que si un mexicano o un chileno o cualquier persona come la comida de nosotros, puede gustarle o no. No, pero a la mayoría de los mexicanos que yo les he servido comida cubana, vaya, ropa vieja, cerdo asado, arroz amarillo con pollo. ¿Ropa vieja es? La carne ripiada para nosotros también. ¿Carne de? De re. Carne de re, sí, porque a lo mejor aquí no sabe cosa ropa vieja. Sí, a ellos les ha gustado mucho. Les ha gustado mucho. Nosotros en Christmas hacemos una comida y generalmente en el trabajo hay varias nacionalidades y cada uno ha llevado un plato. Yo he llevado ropa vieja y con gris. Y les ha encantado. Con gris, también tiene otro nombre. Con gris y arroz moros y cristianos. Se diferencia en un detalle nada más. Creo que uno es porque tiene frijoles negros y el otro es con frijoles colorados. Yo lo he hecho con las dos. Y también las ensaladas frías. Les he llevado ensaladas frías y les ha encantado. Y creo que la ensalada fría en Cuba tiene una influencia rusa. No estoy muy segura. Sí, es pero posible. Creo que sí, porque tú la encontrabas antes en Cuba, en las cartas, cuando ibas a los restaurantes, años 80, ojo. Y te la ponían como ensaladilla rusa. Entonces creo que esa ensalada fría de nosotros viene de una influencia por ahí rusa. La ensalada fría se puede hacer con pasta, o sea, con, nosotros lo llamamos codito, que viene siendo la pasta. Una pasta pequeña. Sí, que es como redondita o tiene varias formas. Sí, que sí, sí. No es espagueti. Se puede hacer también con espagueti. De harina, de harina. Muy importante, porque nosotros tuvimos una exhibición en el trabajo, en mi trabajo, y fue un chef norteamericano y mostró cómo hacer espaguetis no comerciales, sino espaguetis auténticos. Y ellos también lo hacen con harina. Con harina. Sí, porque hay un espagueti que es con vegetales, pero este es con harina. Algo que no puede faltar en ningún lugar aquí es la pizza. Oh, sí, también se come mucho. Que ya eso ya muy descendiente de italianos, evidentemente. Pero lo dice ahí en lo que leíste en el... Sí, en el artículo de Wikipedia. Exacto. Es el primer, el digamos que... ¿Cómo decirlo? Te pasó igual que a mí hoy en el trabajo. Que estoy hablando con la dueña de la institución donde yo trabajo. Y ella habla español, habla bastante bien el español. Y entonces me dirijo a ella en español porque le gusta que uno le hable en español. Y me quedé así en blanco. Y me dice ella, what happened? Y yo me quedo así y le digo, es que estoy un poco mal porque no me acuerdo cómo se dice en español. Y entonces me dijo ella, se me queda mirando y me dijo, uy, pero eso es muy bueno, no sé qué. Y a ti te ha pasado igual. Sí, me queda en blanco. Bueno, en fin, como decía bien el artículo de Wikipedia, la, digamos que la comida italiana aquí es la más, digamos, popular. Luego la china, que de la china hay muchas cosas que a mí no me gustan realmente. Hemos ido a las, ¿cómo se dice?, las mesas buffet. Pero tenemos que ir al restaurante este que yo fui hace poco con la gente de mi trabajo, que es comida coreana. No es igual que la china. Claro, no. ¡Oh! Deliciosa comida. Pero ven lo que les digo. Nuestros queridos oyentes me hace una mueca como diciendo, como que no. Es que, no sé, me cuesta un poco moverme a probar cosas nuevas. Una que a mí sí no me gusta, porque también la probamos una vez, no me gusta mucho, es la comida hindú. La comida de la India. A mí me gusta. A mí no. Y el curry lo detesto. Completamente. A mí me gusta el curry. Yo sé. Lo utilizaría más en nuestra cocina, pero a él no le gusta. En fin, que yo prefiero, sigo prefiriendo la comida, la de uno, la cubana. Todas las más, pues, que he probado me han gustado. No, pero la comida cubana es rica. Como la que tú haces, ¿qué aprendiste? ¿De dónde? Aprendí gracias a YouTube. Gracias, YouTube. No, uno tiene... Que sepan los oyentes, porque ahora dicen, ah, pero es que ahí cocina la mujer, eso es machismo. No, ella cocina muy rico, es la que más cocina, evidentemente, pero por ejemplo, hoy, quien cocina, los martes, quien cocina soy yo. Y cocino muy bien, puré de papa. Bueno, lo hace bien. Puré de papa y huevo frito. Ay, qué cubanos somos, Dios mío. Puré de papa con mantequilla, con leche, con queso parmesano. Riquísimo, ¿eh? Sí, queda muy bueno. Le queda muy bueno, la verdad. Pues queda pendiente probar, ¿qué? E ir a Georgetown a probar comida autóctona. Pero ojo, nosotros hemos comido también carne de Longhorn en el Arby's. Como hamburguesa. Pero no. ¿Qué va? El problema es que hoy me estuvieron explicando que en esa región todavía se trabaja mucho la ganadería. Y hay muchas personas que tienen Longhorn de años, ¿no? Heredado, tierra y no sé qué. Que tienen ese negocio de años y que según dice, todo lo que comen es orgánico. Y que el sabor es diferente. Y yo le doy crédito a eso, porque ya sabes que cuando vamos al mercado, yo siempre estoy detrás, porque esa es otra costumbre cubana. Los platanitos de fruta, a nosotros nos gusta mucho comerlo con la comida. El plátano de fruta creo que en otros lugares se conoce como la típica banana, porque hay distintos tipos de plátano. Está el plátano de fruta, que es la banana, la que sale en todos lados, que se come en mono. Está el plátano que llamamos burro, que es un más gordo, para cocinar, para hacerlo como en... Tiene diferentes nombres en dependencia del lugar. Sí, yo sé, porque incluso el otro día en el grupo de Sistema Insight estuvimos hablando de plátano. Sí. Y en Latinoamérica tiene nombres también un poco distintos. Sí, hay nombres similares, porque yo hablando con mi compañera de trabajo que es de Puerto Rico, ella me ha dicho dos o tres nombres que lo usa mucho el oriente de la isla de Cuba. De donde nosotros no somos del oriente, somos del occidente, pero sí sabemos cómo se dicen muchas cosas en el oriente. Sin embargo, mencionas una cosa muy buena, muy importante, y es el tema de la comida orgánica. Aquí hay mucha... Quizás en otros lugares, no voy a decir en todos, porque evidentemente Cuba no es como el resto del mundo, pero en Cuba, por ejemplo, si tú quieres comer aguacate, tienes que esperar a la época de aguacate. Exacto, sí. En Estados Unidos no. En Estados Unidos normalmente tú tienes aguacate todo el año. Por poner un ejemplo. Porque evidentemente es comida que se importa de otros lugares. Y ojo, con el tiempo te vas haciendo de tu paladar, digamos que un detector. Porque, por ejemplo, yo lo digo por mí. Yo soy capaz de comerte un plátano. Cuando no es orgánico me doy cuenta. Porque el sabor cambia. Lo mismo me estaban diciendo estas personas con la carne, que a mí me cuesta todavía un trabajo grande darme cuenta cuando es orgánica y cuando tiene algún... Generalmente me creo lo que me dicen en el mercado, que es orgánica, y trato de que sea orgánica. Trato de que comamos lo más sano posible porque al final es como dicen los ingleses, come bien como si estuvieses comiendo tu medicamento. No comas medicamento para poder comer bien. Entonces ese eslogan de alguna manera lo tenemos nosotros aquí en casa. Es increíble el alto nivel de personas que tienen cáncer. Y yo no dudo que en parte tenga también parte de la comida. Yo creo en gran medida que la obesidad que tienen el pueblo americano, por decirlo de alguna manera, porque cuando te encuentras ya que hay americanos que han estudiado, tienen determinado, pues se cuidan más. Pero el americano de a pie, como diríamos nosotros, yo creo que parte de su gordura es que vienen desde niños. Pero es que también aquí se consume mucha soda, por ejemplo. Pero además, mira, por ejemplo, también. No, y mucho pan. Sí, pero es que, por ejemplo, tú vas a un mercado aquí, a Sam, por ejemplo, que se compra al por mayor, y tú vas a ver varios tipos de jugos. Y tú puedes comprar uno que te guste, y sin ver la etiqueta y que no sea, por ejemplo, orgánico, y vas a ver que tiene más añadidos, más químicos, sí, que el natural. Sin embargo, vas natural y te dice que el azúcar que tiene es natural, que no tiene nada, no tiene azúcar añadida, no tiene grasas, no tiene... Lo malo es que la comida orgánica suele ser más cara. Sí, eso es el problema. Y por eso es que la gente suele comprar la más barata. Y la más barata no simplemente, no, no siempre es la mejor. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo creo que, volviendo a mi idea, la mayoría de, o los responsables de que la mayoría de la población norteamericana sea tan obesa, es porque vienen desde niños con un mal comer. No, y la soda y la comida rápida, que aquí es tan habitual. Porque, a ver, no se puede juzgar. Es una cuestión de tiempo también a veces. Sí, de tiempo. No tienes tiempo para cocinar, no tienes tiempo para dedicarte a la cocina. Entonces te das por lo más rápido. Sí, y generalmente lo más rápido es lo más dañino. Entonces no hay tanta variedad. Entonces más o menos siempre lo mismo. Mucha comida mexicana. Mucho café. Pero creo que eso es algo general en los Estados Unidos. Sí, pero el café de Estados Unidos es agua. Comparado con el café cubano. Es que eres muy tradicional. Pero sí, es sí, que... Sí, no tiene comparación con el de que se hace en Cuba. Para nosotros café si un norteamericano se toma ese vaso de café que se toma de café cubano... ¿Qué va? Bueno, no duerme en 3 días. No sé si puede o no puede, porque no duerme, los americanos uno nunca sabe. No duerme en 3 días. En 3 días no duerme. Es que el café cubano es muy fuerte. Es que es diferente. Sí. Que es diferente. Pero no se toma tan aguado. O sea, es lo que... Entonces, volviendo a los inicios, yo pensaba que, no sé, que había otro tipo de comida más tradicional. No, a ver, no digo que no exista. Sí puede existir y cada estado... Yo voy a dejar un artículo en las notas del programa para que vean en cada estado... el tipo de comida que hay. Pero o más o menos igual, porque cuando estuvimos en Washington... Sí, era así más o menos la misma historia. Más o menos igual, más o menos igual. También hay una cosa, Estados Unidos tiene una fortaleza, que hay restaurantes de todos tipos, de todas las nacionalidades, y se acercan bastante a la realidad. Ahora te voy a decir, yo que tengo un poquito más de... porque he trabajado en esos lugares... lo que se come en todos los restaurantes de Texas. En todos. Ensalada César. Oh, sí, es muy sabrosa. La ensalada César, la típica ensalada de lechuga, de no sé cuántas cosas más le pueden echar, con una salsa, uh-huh. Una salsa ranch. Sí, muy buena. Que se le echa por encima, que es muy rica. Esa se come en todos los lugares. Y además se le echa también unos pedacitos como de, es como un pan duro, uh-huh. Queso. Sí. Queso parmesano, por lo general. Sí, y no me acuerdo qué otra cosa. Y ese tipo de ensalada se come mucho, pero mucho en los restaurantes aquí. Y se vende mucho también para comprar y comer. No, creo que lo dijiste todo. Lo típico es la salsa, el queso y el pan. Y ese pan durito. Es un pan tostado, hecho cuadrito. Exacto. Cuadriculado, sí. Muy sabroso. Bueno, en fin, resumiendo. Yo prefiero seguir comiendo mi comida cubana por... cosas de la vida, porque al final vivo aquí y tengo que integrarme como de toda la que hay, pero sigo prefiriendo la sazón cubana. Me gusta mucho la colombiana. No he probado la venezolana. No he probado bien la venezolana, no sé. Es similar también. Muy similar, me imagino. Similar. Eso dicen. ¿Qué otra se puede comer aquí? La ecuatoriana. Esa no la hemos comido. No la hemos comido tampoco. No hemos comido. No hemos probado la cocina ecuatoriana. Que debe ser similar también. Así que ya saben, si alguno que está escuchando es de Ecuador, Venezuela, pues o cualquier país. Pues que nos recomienden, claro. Que nos recomienden algún plato típico que sea sí. De estos exquisitos. Y si puede ser el nombre de algún restaurante, pues se lo vamos a agradecer. Ya es un poco más difícil, pero bueno, por lo menos para buscar con el nombre del plato algún restaurante aquí que lo venda, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa, aquí se come mucho a quesadilla. Y si, a lo mejor estoy equivocada, ya los oyentes me corregirán. Creo que ese es de origen salvadoreño. De Salvador. Uh-huh. Muy sabrosa la quesadilla que se vende aquí. En todos los lugares también hay quesadilla. Generalmente hay, en todos los lugares. Pues nada, ya sabes, esperamos recomendaciones. Si tienes algunas para hacernos, ya sabes que las pueden dejar en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao. Thank you.